Estos son los titulares del viernes 25 de febrero. Estados Unidos responde a la ofensiva rusa en Ucrania con sanciones y advertencias. Japón impondrá sanciones adicionales a Rusia. El presidente ruso dice que no tenía otra alternativa que emprender una acción militar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente estadounidense Joe Biden señaló el jueves que hará responsable a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania. Además, esbozó un paquete de sanciones que, según advirtió, le va a salir muy caro a Rusia. El mandatario estadounidense ya había cortado la financiación de Occidente al Kremlin y había impuesto sanciones a dos grandes instituciones financieras rusas. En esta ocasión, las medidas punitivas se extienden a otros 5 bancos. Asimismo, Biden anunció la congelación de todos los activos de ciudadanos rusos en Estados Unidos. En aplicación de las sanciones, las empresas estatales rusas no podrán recibir financiación de inversores estadounidenses y europeos. La Casa Blanca también apunta a las élites rusas y a sus familiares. Biden no descartó la imposición de sanciones al propio Vladimir Putin, pero no dio detalles al respecto. No obstante, afirmó que todas las medidas punitivas serán un duro golpe para las ambiciones estratégicas a largo plazo del presidente ruso. El mandatario estadounidense también advirtió que su país tomará más medidas para defender a sus aliados en la OTAN, pero aclaró que el ejército de Estados Unidos no combatirá en Ucrania. Los líderes del Grupo de los Siete han condenado el ataque de Rusia contra Ucrania y se han comprometido a imponer sanciones económicas y financieras duras y coordinadas. El jueves, los líderes del G7 mantuvieron una reunión virtual para discutir sobre su respuesta a las operaciones militares de Rusia en Ucrania. En una declaración conjunta, emitida tras las conversaciones, los líderes dijeron que están horrorizados y condenan la agresión militar a gran escala por parte de Rusia. Describieron las acciones rusas como totalmente injustificadas y precedidas de afirmaciones inventadas y alegaciones infundadas. En la declaración se insta a todas las partes y a los miembros de la comunidad internacional a que condenen el ataque en los términos más contundentes posibles y que se mantengan unidos con Ucrania. Se dice también que la crisis supone una grave amenaza al orden internacional basado en normas y que tiene ramificaciones mucho más allá de Europa. Se subraya además que no hay justificación para cambiar por la fuerza las fronteras reconocidas a nivel internacional. Los líderes instaron a Rusia a detener el derramamiento de sangre, llevar a cabo de inmediato una desescalada y retirar sus fuerzas de Ucrania. Y el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha condenado de forma enérgica la invasión rusa de Ucrania y ha anunciado la imposición de sanciones adicionales, así como otras medidas. En una comparecencia ante la prensa este viernes, el mandatario japonés ha declarado que la invasión es un desafío a los esfuerzos de la comunidad internacional, así como un intento de cambiar el statu quo de forma unilateral y por la fuerza. Además, supone una violación manifiesta de las normas del derecho internacional, ya que vulnera la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Kishida ha reiterado su condena del ataque, pues, según ha dicho, sacude los cimientos del orden internacional. El primer ministro también ha anunciado sanciones adicionales y otras medidas. Así, Japón suspenderá la expedición de visados a ciudadanos rusos y congelará los activos de algunos individuos y entidades, así como de instituciones financieras. Además, impondrá restricciones a la exportación a entidades relacionadas con el ejército ruso. También controlará la venta de semiconductores y otros productos. Japón, según han declarado funcionarios del gobierno, está dispuesto a liberar sus reservas de petróleo de la mano de otros países. Esta decisión se llevaría a la práctica si la Agencia Internacional de la Energía pide una acción concertada para garantizar el suministro, ahora que no cesa la apreciación del crudo después de la invasión rusa de Ucrania. El jueves, el precio de los futuros de petróleo, WTI, un indicador de referencia, superó los $100 por barril en el mercado de Nueva York. La última vez que se alcanzó una cota similar fue hace 7 años y 7 meses. El mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés anunció sus planes para contribuir en la estabilización del mercado de la energía. Sin embargo, según se puntualizó, ni la Agencia Internacional de la Energía ha pedido que se liberen reservas de petróleo, ni Japón ha presentado todavía propuesta alguna. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostiene que no tenía otra alternativa que emprender una acción militar en Ucrania. Así lo manifestó el jueves en una reunión con líderes empresariales de su país. La ofensiva de Rusia, iniciada el mismo jueves, tuvo como objetivo varios puntos. Según el Ministerio de Defensa ruso, se destruyeron 83 instalaciones terrestres del ejército ucraniano, incluidos 11 aeródromos. Igor Konashenkov, portavoz de la dependencia, hizo hincapié en que el operativo no supone una amenaza para la población civil, ya que solo está dirigido a objetivos militares. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania anunció que instalaciones militares situadas en las afueras de la capital, Kiev, fueron atacadas con misiles crucero. También fue blanco de la ofensiva la ciudad de Kramatorsk, un centro de operaciones clave en el este del país, así como otras infraestructuras militares en el sur. En cuanto al recuento de víctimas, en un discurso dirigido a la nación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la ofensiva rusa había dejado un saldo de 137 muertos y 316 heridos. Por otro lado, un alto funcionario de la Oficina Presidencial de Ucrania informó a los medios de comunicación locales de que la central nuclear de Chernóbil había caído en manos rusas después de un cruento combate. La misma fuente dijo desconocer el estado en que se encuentra la instalación de almacenamiento de desechos nucleares radiactivos. Un líder de los prorrusos del este de Ucrania ha revelado su intención de lograr el control de las regiones de Donetsk y Lugansk, incluidos los territorios que aún administra el gobierno ucraniano. El presidente de Ucrania ha condenado con vehemencia la invasión rusa y ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con el Kremlin. El jueves en Moscú, miles de personas salieron a las calles para protestar por el ataque a Ucrania. La mayoría de ellas se manifestó pacíficamente, pero la policía detuvo a algunas. En todo el país hubo concentraciones, como la de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país. El grupo en favor de los derechos humanos, OVD Info, informó en su sitio web de que hasta primeras horas del viernes, según el uso horario de Rusia, la policía había arrestado a más de 1.700 personas en las manifestaciones que tuvieron lugar en 54 ciudades. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El periodista ruso que compartió el Premio Nobel de la Paz del año pasado con María Ressa se ha manifestado en contra de la invasión de su país a Ucrania. La postura de Dmitry Muratov contrasta notablemente con la de los principales medios de comunicación rusos, que justifican las acciones siguiendo la postura del Kremlin. Muratov, que es redactor jefe del diario independiente ruso Novaya Gazeta, publicó el jueves un mensaje de vídeo en su sitio web. Su periódico es conocido por la cobertura crítica de la administración de Vladimir Putin. Muratov dijo que Putin había ordenado a su país que emprenda una guerra contra Ucrania y que no hay nadie que lo detenga. Añadió que siente pena y vergüenza. Asimismo, afirmó que su rotativo publicará artículos en ruso y ucraniano, porque su equipo no reconoce a Ucrania como enemigo ni al ucraniano como el idioma del enemigo. manifestó también que solo el movimiento antibélico de rusos puede salvar la vida de este planeta. Y cambiamos de asunto. El jueves se registraron en Japón más de 60.000 nuevos casos de coronavirus. Si bien la cifra ha descendido, los médicos están preocupados por el aumento de pacientes graves entre las personas relativamente jóvenes. En Tokio hubo cerca de 10.000 nuevos casos, esto es, cerca de 7.700 menos que el mismo día de la semana anterior, pese a lo cual Gotō Shigeyuki, el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, pidió cautela. Concretamente dijo que los servicios médicos para los casos entre leves y moderados podrían seguir sometidos a presión en muchas zonas y que la ocupación de camas hospitalarias para casos graves podría seguir aumentando. El número de pacientes graves en todo el país asciende a cerca de 1.500. Un experto ha dicho que cuando son llevados al hospital hay un creciente número de pacientes que ya se encuentra en estado grave. El doctor Morioka Shinichiro, del Centro Nacional para la Salud y la Medicina Globales, dice que hay un número cada vez mayor de casos de gravedad entre las personas de entre 40 y 59 años. Añadió que gradualmente están viendo casos cada vez más preocupantes y que, en su opinión, aún no se ha alcanzado el pico. Morioka comentó que resulta vital que las personas se vacunen con la dosis de refuerzo y que sigan tomando precauciones para evitar ser contagiadas con el virus y propagarlo. El jueves, la Dirección de Meteorología de Japón elevó el nivel de alerta volcánica en el monte Aso, que sube a 3 en una escala de 0 a 5. De este modo, queda restringido el acceso a la montaña, situada en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del archipiélago. Los expertos, que han observado un incremento de la actividad volcánica, han advertido que el monte podría escupir rocas volcánicas de gran tamaño y flujos piroclásticos. Estos podrían alcanzar un área de unos 2 kilómetros en torno al cráter. Nuestra emisora NHK ha podido saber que en Australia se ha encontrado una espada cuya descripción se adecua a la de un tesoro nacional de Japón desaparecido. La llamada katana Mumei Norishige la elaboró el espadero Norishige durante el periodo Kamakura entre los siglos XII y XIV. Hace unos 200 años, el señor feudal del dominio de Satsuma la donó al santuario Kagoshima Jingu en la prefectura homónima. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue designada Tesoro Nacional. No obstante, se desconocía su paradero desde que fue confiscada por el cuartel general de las potencias aliadas que ocuparon Japón tras la contienda bélica. Un coleccionista de espadas australiano, Ian Brooks, se enteró de la similitud entre Katana Mumei Norishige y una que había adquirido en una subasta en línea en 2018. Brooks comunicó a nuestra emisora que quiere cerciorarse de que la espada se devuelva al santuario después de su muerte. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.